pero muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a Cara con la Cruz, arrancando este octavo episodio de la tercera temporada. Bienvenidos y buenas noches. Solamente pasaron 9 minutos de las 22, arrancando un nuevo programa. Hoy estamos de aniversario, así que les pedimos que nos acompañen hasta las 12 de la noche. Vamos a estar junto a todos ustedes. Bienvenidos, buenas noches para todos. Arrancamos Cara a Cara con la Cruz, una vez más aquí por Radio Box 102.9. Decíamos recién, dábamos la bienvenida. ¿Cómo están todos? ¡Qué linda noche! Como siempre, todos los lunes y cada programa que nos toca venir a la radio, tenemos un poquito de mal clima. Hoy está nublado, el cielo gris, humedad. Está por llover, lloverá, no sabemos todavía, pero lo importante es que estamos acá, con micrófonos abiertos, haciéndole compañía a todos los que están del otro lado, a través de la sintonía del 102.9, y también estamos transmitiendo en vivo en www.fmradiobox.com y a través de la app de la radio. Así que vamos a presentar al equipo de esta noche, que ya estamos cumpliendo un año, un añito aquí en Radio Box. ¿Cómo pasa el tiempo? La verdad que, como dice la frase, el tiempo es tirano. Pero bueno, nosotros acá, a pesar de altibajos, continuamos con Cara a Cara con la Cruz, ya esta tercera temporada. Programa número 8, episodio número 8, y lo voy a presentar a ellos, los que me vienen acompañando hace un año, los que hacemos este gran equipo, esta gran mesa de trabajo con nosotros. La vamos a presentar a ella. Ella es la señorita señorada del programa, que le da un poquito de glamour, un poquito de un toque estético, diría yo, ¿no? Y la presentamos a ella, a ver si el programa me acompaña. Ahí está, a ver, ahí está. Y le pongo un poco de la música que a ella sí le gusta. Y le damos la bienvenida. Ella es la doncella. Esta música sí a ella le gusta. Araceli, buenas noches. ¿Cómo está? Feliz aniversario. Feliz año acá en Radio Box. Voy contra la pared. Ahora sí, bienvenida. Estaban prendidos los otros micrófonos, que bueno, estamos. Como que no me... Bueno, ¿cómo están todos? Una noche más, un lunes más. Y yo para no perder la costumbre. Para no perder la costumbre. Hiper resfriada, engripada y mal de la garganta. Pero ¿saben qué? Feliz de poder estar una noche más en esta bella radio con la compañía de ustedes. Dios los bendiga a todos. Les mando un abrazo. Bueno, Araceli, bienvenida, gracias por estar, gracias por habernos acompañado, por estar todo este año junto a toda la gente que está del otro lado. Y también vamos a darle un agradecimiento al número uno de la radio. Él siempre está acá acompañándonos, ayudándonos, siempre prendido acá con nosotros, a pesar del cansancio, trabajo, de estar en la radio los lunes, los martes, los viernes, los sábados, los domingos, los feriados, bueno, todos los días. Con nosotros lo voy a presentar hoy con nombres reales, con nombres verdaderos, porque le hemos inventado tantos segundos nombres, pero hoy vamos a decir la verdad de la milanesa. El señor Alcides Maravilla Marcelo Mendoza. ¿Qué tal? Buenas noches. Alcides. El matón de Maravilla. ¿Vos sos el no la dejes ir o no? No. ¿Qué pasó porque con tu rulo? Porque ya me mezcló con el Maravilla. A la próxima le traemos una peluca con rulo y ya está. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos. Aquí estamos. Hoy nos puso temas a nuestra onda. ¿Te diste cuenta? A mí no me puso tema. ¿Cómo que no? Ah, me cambiaste el... Te cambié me gustaba porque... el otro. Ah, ¿te gustaba el de rock? Sí, me gustaba el otro. Te gustaba el rock, ahí está. No importa, hoy me toca a mí, Marce Heinz. Bueno, está bien, está bien. Bueno, buenas noches, bienvenidos. Ahora sí, acá estamos celebrando este primer aniversario. Primer aniversario, che, qué lindo. Un así añito. Es. Ahora vienen cumplimos los agasajos. Cumplimos los tres, un año. Ahí está. Esa es la cortina de Marcelo Alcides. No, Alcides Marcelo. Alcides Marcelo, perdón. Claro, perdón. Pasa claro. Que él es tímido y no quiere que le digamos Maravilla. Alcides Maravilla Marcelo Mendoza. Exacto. Bueno, qué lindo estar acá en la radio. Estamos un poquito adormecidos, porque acá se está poniendo linda, el estudio de la radio. Se está poniendo cada día más profesional, cada día más, más elegante el estudio Box. Así que agradecemos la estadía que estamos aquí en Radio Box. Y agradecemos a la dirección de la radio, a la señora Claudia Daporta, al señor Damián Espadea, a toda la producción del 102.9 que nos permite estar todos los lunes 22 horas haciendo este programa que decidimos llamar hace un año ya, Cara a Cara con la Cruz, el magazine cristiano que rompe los moldes de la religión. ¿Está bueno el eslogan? Sí. Me gusta. Está bueno, ¿viste? Me gusta. ¿Te gusta? Me gusta. ¿Te gusta? Sí. Bueno. ¿A vos te gusta? Sí, me gusta. Hoy tenemos un tema muy lindo para compartir. ¿Y por qué vamos a compartir este tema? Porque creemos y entendemos que durante un año nos hemos transformado en parte de su vida, en parte de su casa, en parte de sus quehaceres cotidianos de lunes por la noche. Al principio estábamos martes a las medianoche, después a partir del 2019 arrancamos los lunes y entendimos algo, que somos una gran, gran familia. Que nosotros somos familia en sí, pero hacemos esta gran familia de Cara a Cara con la Cruz junto a todos los que nos siguen, los que nos acompañan, aquellos que se prenden, que comparten, que opinan, que comentan, que los leemos, que los escuchamos a través del WhatsApp de la radio. Así que estamos muy contentos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿No están contentos? Sí. Estoy contenta. Oh, yeah. Uy, sí. Bueno, le mandamos... Tengo papel picado en el bolsillo. Nos mata Claudia. Ángel Vera nos saluda como siempre. Hola chicos, Dios los bendiga, esperando que arranque. Después dice, buen debate el de hoy, porque yo puse hoy hablamos de la familia. La familia, ¿quién no tiene hermosos recuerdos e inolvidables de la familia? Nos saluda también Pablo Rosales. Hola chicos, saludos, los estoy escuchando. Mi nombre es Pablo Rosales. Un abrazo grande. ¿Es el Pablito Rosales que yo conozco? ¿El compa? Sí, sí. Pablito, te mandamos un abrazo a vos, a tu esposa, a tus niños. Que Dios te bendiga y gracias por estar conectado con Cara a Cara con la Cruz. Bueno, viene considerando que la gente esta no habla. Estamos concentrados en... Está cada uno en su mundo, o sea, hola, estamos acá, díganle, gente. Bueno... ¿Se acuerdan que la semana pasada tuvimos un programa muy interesante, muy lindo? Nos visitaron a Yelena Arancay y Raúl Mañasco, que son los presidentes de la Fundación Más Vida. Así que bueno, tuvimos un programa muy lindo. Estuvimos hablando mucho sobre... ¿Sobre qué, Gaby? Estuvimos hablando sobre la familia, estuvimos hablando sobre la mujer, la importancia de la mujer, la mujer del siglo XXI, todas las aristas del feminismo de hoy en día, del feminismo primitivo. Y bueno, hoy queremos seguir compartiendo un poquito más de lo que comenzamos a hablar el lunes pasado, pero hoy más que nada el enfoque va a ser en la familia, la familia, la familia, qué linda la familia. Todos reunidos. Me acuerdo un programa, Marcelo, no sé si vos te acordás, Alcides. No sé, sí. Un programa que estaba los domingos. ¿Los Benvenuto era? No. Sí, los Benvenuto, ¿no era los Benvenuto? Estaba Francella, estaba... Ah, sí, sí. Yo pensaba que estaba el anterior. ¿Cuál? Los Campanellis. Los Campanellis también. Ah, claro, es verdad. Bueno, pero eso ya era más de tu época. ¿Te acordás los Campanellis, los almuerzos? ¿No? Eran los domingos. Eran los domingos al mediodía. Claro. Ay, por Dios. Bueno, después vinieron, yo llegué a ver los Benvenuto, que ya, bueno, es otra época, ya los 90. No, los Benvenuto yo no veía. Ya los 90, no, con no. Guillermo Francella. ¿Pero por qué eran todos italianos las reuniones por familiares? Por las pastas. ¿Por eso nada más? No, la realidad es que si vos te pones a pensar, los orígenes de la población argentina fueron italianos, españoles, algún que otro francés. Déjame que te corrija. Mucho tano. No, mi amor, déjame que te corrija. A ver. Los primeros habitantes de nuestro fueron país... Fueron los criollos. No, eran los indígenas, bueno, los aborígenes. Sí, bueno, sí, te digo. Vinieron los españoles... Colonizaron todo y pensaron que nuestros indígenas no eran civilizados. Pero lo que realmente ellos llamaban civilización terminó siendo lo que soy, ¿no? Está bien, la evolución está buena. Pero si hablamos un poquito de historia, la realidad es que los métodos que utilizaron para conquistar nuestras tierras de hoy día fue muy duro. Y hasta el día de hoy, todo lo que fue las revoluciones... La lucha por la libertad y todo lo demás que vino, desde la conquista también fue dura. Lo que sí podemos asegurar, lamentablemente, que los únicos que nunca pudieron lograr su libertad fueron los indígenas. Ellos fueron los únicos que fueron libres hasta que el hombre blanco, o el dios blanco, como le decían ellos, pisaron tierras latinas, como por así decirlo. Bien. Bueno, un poquito de recorrida histórica. Yo abriría la puerta porque vamos a salir... Ay, la verdad que estoy... Don't worry about the pain. Bueno, hoy tenemos mucho para contar. Hoy queremos informar un poco y queremos hablar sobre lo que estamos preparando, un nuevo proyecto también de Cara a Cara con la Cruz, un programa de cultura y educación que se llama Hablemos de la Vida. Lo pueden buscar en Facebook, se llama Hablemos de la Vida, tiene que ver con informar, prevenir, concientizar a toda la gente y también capacitar a todos los que quieran ser parte de esto y que quieran llevar ese tipo de charlas a sus clubes, sociedades de fomento, grupo de amigos, iglesias, ya te dejo. Porque queremos empezar a contar un poquito sobre las realidades que hoy estamos viviendo, sobre todo lo que tiene que ver con lo cultural que hoy el país vive, respecto de las ideologías, de las distintas ideologías que hoy quieren implantar tanto en la salud como en la educación. No quiero entrar en detalle para no hacer tanto hincapié, pero sí, aquellos que quieran visitar nuestra página, se llama Hablemos de la Vida, es un nuevo programa de cultura y educación pro vida, así que todos los que quieran ser parte nos pueden agregar, nos pueden contactar a través de la página Hablemos de la Vida. Me decía, Sara. Bueno, acá, como puse que hoy cumplíamos un año, acá nos están ya saludando por nuestro cumpleaños, bien dicho. Nos saluda Ángel Vera, dice, feliz cumpleaños al aire, chicos. Y la torta y los globos y las guirnaldas, ¿a dónde las pusieron? Anita Jeva también nos dice, feliz cumpleaños, chicos. La verdad que, le digo a Ángel, le digo lo mismo a Ángel, nos recolgamos. Hoy estamos, no sé, Marce, ¿qué pasó con las guirnaldas, la torta y todo? Creo que la reunión de producción no funcionó. Estamos esperando la torta. Hay unas pequeñas diferencias. Igual, si traíamos guirnaldas y todo eso, la directora nos echaba. No busques excusas. Así que bueno, por hoy trajimos el brebaje indígena, Marge. Claro, nada más. Brebaje indígena tenemos eso en el día de hoy. Así que ahora, en minutos, vamos a estar disfrutando. ¿Sabes qué pasó un día como hoy? ¿Qué pasó, Marce? Contame un poquito porque quiero meterle un poquito de onda. Arrancamos en segunda, ¿no? Todavía nos pusimos tercera y no aceleramos. Claro, pero se arranca en primera siempre. Claro, pero bueno, arrancamos... Por eso dije en segunda, porque cuando vos acelerás el auto se en segunda... Sí, quiero explicarlo, ¿no? Porque aquellos que manejan van a saber. Muchas veces, algunos autos viejitos, cuando se rompe un poquito la caja o la selectora, no te entra la primera, entonces ponés segunda... Y va soltando el embrague y va saliendo de a poco, pero sale mucho más lento que con la primera, ¿no? Porque estás arrancando en una marcha superior. Entonces, por eso dije, estamos arrancando en segunda porque cuesta hacer salir el auto. ¿Se puede arrancar en segunda? O sea, vos arrancás el auto, yo ponés segunda. No puedo creer esta conversación ponés, al aire. Para ponés segunda y va soltando de a poquito el embrague y sale más pesado, por así decirlo, pero el auto sale. Podés sacar el auto en segunda. Está bien. En tercera bueno. No, porque no, ya sería complicado, sí. Pero en segunda bueno. Sí. Bueno, un día como hoy, pero del año 2016... Bien, hace 3 años atrás. Claro. Bien. Barack Obama se convierte en el primer presidente de Estados Unidos en visitar Hiroshima. Mirá vos. Un día como hoy. Pero en el 2016, ¿Barack era presidente todavía? Claro. ¿Trump qué está? Desde el 2018, ¿no, Trump? Sí. ¿O del 2017 ganó Trump las 17, elecciones? 17 me parece, ¿no? Estoy seguro. 17. No sabría. 17, bueno. La gente sabrá que está del otro lado. Bueno, un día como hoy del año 2011, Amnistía Internacional celebra sus 50 años con un llamamiento a la sociedad para cambiar el mundo. Bien. Sigamos. Y lo que pasa es que un día como hoy es... Ya son más trágicos los... Bueno, dale, los... uno trágico, pero bien antiguo. ¿Uno trágico, bien antiguo? Dale. Veamos. Espera. Implantan... ¿Esa? Oscar Wilde. ¿Lo conoces a Oscar Wilde? Claro que sí. Un gran poeta. Año 1895. Es condenado a 2 años de cárcel con trabajos forzados ¿Qué pasó? Ah. Ahí está, a ver. Se me perdió. Acá está. Al ser considerado culpable de practicar la homosexualidad. Claro, porque en aquella época era algo totalmente prohibido, pero en lo que era en el mundo de la literatura, del arte, de la música, era algo bastante normal. Lo que no era normal era mostrarlo, ¿no? Ah, mira vos. Claro, y de hecho Oscar Wilde tenía esposa, tenía hijos, pero él tenía una doble vida. Él se enamoró de un poeta joven, muy famoso, muy conocido también, y él quiso hacer su vida con él, pero obviamente le fue imposible, porque en aquella época era algo que no estaba bien visto. Bien. ¿Vieron cómo sé? Ah, no, por ahí estoy a full, ¿eh? Estás a full. Bueno, estamos transmitiendo en vivo, Marce, a través de Facebook. Decinos desde así dónde. Así es, a través de la fanpage de Cara a Cara con la Cruz. Ahí nos pueden ver directamente y escuchar al mismo tiempo. Si no, pueden descargar la aplicación a través del Play Store o el Apple Store. Buscás Radio Box 102.9. Lo descargás en menos de un minuto, ¿eh? Menos de un minuto, o sea que en menos de un minuto yo me bajo la app desde cualquier smartphone. Exactamente. ¿Está comprobado por alguien? En menos de un minuto la comprobación se hizo, se hace análisis, todo, porque está... ¿Qué les pasa? Comprobado, sí, obviamente, ¿quién? Científicamente. ¿Científicamente para a nivel nacional o a nivel internacional? Y ya estamos casi a nivel... estamos intercontinental, a nivel, sería más o menos, ¿no? Internacional, sí. No sé si tanto intercontinental. ¿Eh? Mi hija dijo del mundo mundial. Bueno, por la Universidad de Massachusetts. Ahí está. La Universidad de la UBA. La UBA. La UNCI. Bien. Y la Universidad de Liverpool. Ah, bueno. La de Liverpool, que se sumó esta semana esponsoreando Cara a Cara con la Cruz. Bueno, Marce, entonces transmitimos a través de la app de la radio, a través de la web de la radio. A través y de en la... Facebook estamos con la única página en el mundo que se llama... Cara a Cara con la Cruz. Bien, perfecto. Y también por la 102.9 también, ¿eh? También. La radio análoga. Claro. Ahí está, ¿no? El dial análogo. No, es digital. ¿Es digital? Claro, la radio puede ser análoga o digital. Claro, pero te quiero decir, la frecuencia ya no es más análoga. No. ¿Ya no se dice más fue. Eso? Ah, nunca. Mira vos. Es frecuencia modulada. Ahí está, frecuencia modulada. Bueno, a través del 102.9 MHz, estamos en vivo desde la ciudad de Quilmes, transmitiendo para todo el mundo a través de Facebook, desde la aplicación, a través de la web de la radio, a través de todo el mundo mundial, como dice mi bebé de 10 años. Y Araceli nos quiere contar algo, porque hay algunos conectados a través de Facebook. Ponele mute al micrófono de Minervino. Bueno, pero estoy cumpliendo un año y todavía me falta un montón de información para dar. Voy a saludar en esta noche de manera muy especial a Sol Ledesma, que nos saluda. Dios los bendiga. Feliz cumpleaños, chicos. Muchas gracias. Karina Martínez nos manda una carita, un sticker. ¿Cómo se llama ese gatito? A ver, decime si lo sabes. ¿Gaturro? Exacto, muy bien. Nos manda un sticker con Gaturro y después un perrito. Les mandamos un abrazo a todos los que están conectados. Y vamos a arrancar con el tema de la noche. Vamos a hablar de la familia. Pero quiero terminar algo que no lo pudimos terminar el lunes pasado por una cuestión de tiempo y porque el programa se puso tan bueno que no alcanzamos a hablar de todo lo que hablábamos. Les voy a dar un pantallazo. Lo que habíamos hablado la semana pasada era sobre la mujer, ¿no? Y la mujer vista desde la sociedad, la mujer, y con toda la problemática que hoy en día tiene que ver con ella. Una de las cosas más notorias que estamos viviendo en nuestro país y a nivel también mundial tiene que ver con el feminismo. Hablamos sobre la definición de feminismo, lo que hablamos de la mujer empoderada, que es aquella que se vale por sí misma, que tiene que es firme en sus decisiones, no le gusta que los demás se meten en lo que ella hace. Una mujer empoderada admite, digamos, sus debilidades, pero, digamos, en cierta manera, ella las convierte en cierta fortaleza. Hablábamos de la mujer independiente, una mujer que se paga sus propias cuentas, que trabaja, que no le gusta que nadie tome decisiones por ella. De hecho, se apoya en sí misma, está orgullosa de quién es. Y deja al margen al hombre, y todo lo que tiene que ver con sus decisiones no tiene nada que ver con los hombres. Ahora, lo que nosotros hablábamos también era del patriarcado, ¿no? El modelo que en cierta manera es muy criticado por la mujer feminista. Vamos a hablar, hablamos un poco de todas las épocas, ¿no? Pero redundamos más el programa pasado acerca de la mujer feminista de la actualidad. Y con lo que tiene que ver sobre la mujer independiente, si nosotros vamos a Google o si vamos a un libro, demás, no se habla en sí del hombre independiente. ¿Por qué? Porque desde el comienzo de la historia, el hombre de por sí ya es independiente. En cambio, la mujer está sometida a su casa, tiene que ser ama de casa. Después, con el transcurso del tiempo, de los años, de los siglos, de las décadas, épocas, como quieras llamarlo, la mujer va evolucionando. Entonces, se toma ese modelo patriarcal, se toma ese modelo, digamos, antes, en que el hombre es independiente y la mujer está solamente para procrear y para limpiar y para cocinar. Hoy en día, digamos que se toma eso, ¿no? Pero creo que algunas mujeres se fueron para el otro lado. Es decir, tenemos que ser equilibrados. ¿Por qué? Porque la mujer se toma de eso para decir, yo soy dueña de mi cuerpo, yo soy dueña de mi vida, nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer y yo quiero hacer esto y lo otro y lo impongo. Entonces, lo que hablábamos era que la realidad es que la mujer ya de por sí, su independencia, su empoderamiento, su autoestima, su interior, su grandeza, su fortaleza, comienza en su corazón, comienza en su interior. Entonces, si yo tengo identidad, si yo sé quién soy, no voy a necesitar golpear a alguien, no voy a necesitar gritar. Hay un dicho que me gusta muchísimo que dice, no grites, mejora tu argumento. Muy bueno. Entonces, creo que la mujer puede, yo siempre digo, ¿no? Nuestra lucha se basa en luchar con gracia, favor de Dios. Entonces, con gracia, favor y sabiduría de Dios, ¿no? Que es lo que nosotros entendemos. Nosotros somos cristianos y entendemos que no lo podemos dejar aparte a Dios de todas las cosas. Y una de las cosas que el feminismo actual, o que muchas personas actualmente le echan la culpa de muchas cosas, es a la religión. Y una de las cosas que se le critica a la religión es que la mujer fue maltratada por la religión. La realidad es que es verdad. Sabemos que, les voy a contar un chisme de antaño, pero les voy a contar esto para decirles en esta noche, especialmente a las personas que están del otro lado y creen que Jesús, que Dios, que la Biblia es patriarcal. No es así. ¿Por qué? Porque Jesús fue Él, en realidad, fue quien le devolvió la dignidad, fue quien mostró a la sociedad de la época y del momento que la mujer era valiosa y que la mujer valía mucho. No tenemos muchísimas horas para desarrollar todo esto, pero quiero compartir algunos puntitos esenciales en breve. Muy bien, bueno, aportando un poquito lo que quedó del programa anterior, obviamente hacemos entrada en el tema del día de hoy porque tiene que ver con la familia y qué importante es la mujer para la familia, ¿no? Porque la mujer es la que engendra los hijos y los hijos se constituyen a partir de un matrimonio, obviamente, pero la familia arranca en un acuerdo. Yo siempre digo que todo en la vida pasa por un acuerdo, pasa por un pacto, pasa por una decisión en conjunto. Por ejemplo, obviamente la familia arranca con dos personas, un hombre y una mujer, que quieran estar juntos, deciden estar juntos, deciden dejar su soltería para estar juntos y empezar un camino que se llama familia. Entonces, algunos se casan, otros no, se van a vivir juntos, empiezan a comprarse cosas en común, comparten mucho más tiempo de vida y empiezan la familia. Y después, obviamente, con el pasar de los años, empiezan a venir los hijos, empiezan a crecer y así se gesta toda la familia. Así se construyen las naciones del mundo a través de la familia, uno de los pilares de nuestra nación argentina. Y haciendo alusión al tema de la noche, Marcelo, te voy a leer la pregunta y la consigna de la noche. Hoy cumplimos años, ¿no es así? Así es. Bien. ¿Nosotros somos una gran familia? Sí, somos una gran familia. Somos una gran familia porque la hacemos nosotros tres en conjunto con la radio y con todos los oyentes que nos siguen desde el principio, como por ejemplo Guillermo Robera, que se comunicó a través de Facebook y nos dice: hola a todos, ¿cómo estás, Guille, querido? Vecino, compañero y amigo de acá de Quilmes, el quilmenio, hincha de Quilmes, fanático, hasta con los hijos va, con su familia va a la cancha, mirá lo que te digo. Y la pregunta de hoy, Marcelo, si somos una gran familia, yo les quiero preguntar a ustedes también, porque la pregunta es para vos, Marcelo, para vos, Araceli, y los que están del otro lado. A ver. La pregunta, ¿qué podés contarnos sobre la familia? ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia y lo que no? Es largo. ¿Quién empieza, Marce? Pero vamos a dejar que empiece la gente a través del WhatsApp, de la radio. Porque así me da idea. Obviamente. A ver, decime. Te centro, te tiro. Decime la consigna para escribirla acá. Vamos con la consigna. Consigna de la noche. Sa. Ahí está. Dale. Signo de admiración abierto. Dale, tírala. Perdón, de interrogación abierto. ¿Qué podés contarnos sobre la familia? ¿Y qué es lo que más te gusta de tu familia y lo que no? ¿Se entendió? Lo dije despacito. Capiche. Marce, capiche es. Porque yo siempre dije capichi y es capiche. Capiche. Capiche. Marcelo, decinos a qué teléfono te puedes comunicar, al WhatsApp de la radio, así la gente nos deja un audio y nos cuenta un poco la historia de su familia. Así es. Pueden dejar un mensaje de audio o un mensaje de texto al 1164007047. Ese es el número al que pueden dejar su mensaje. O directamente en los comentarios, en la transmisión en vivo que estamos haciendo a través de la fanpage de Cara a Cara con la Cruz. Repito, el WhatsApp 1164007047. Bien, y vamos a arrancar con un saludito. Nosotros arrancamos por arriba, no por abajo. Y vamos a arrancar con un saludo internacional. Desde el norte de Latinoamérica, el primer país que constituye... ¿Canadá? No. Desde el norte de Latinoamérica, dije. El primer país que constituye Latinoamérica de arriba para abajo. A ver. Ahí está. Arrancamos, a ver. Hola, ¿qué tal, amigos de Radio Vox, del programa Cara a Cara con la Cruz? Muchísimas felicidades. Mil felicidades en su aniversario. Soy su amigo Xavi Martín y les envío toda la buena vibra. Que se la pasen súper padrísimo. Gracias. Y sobre todo, que sea un excelente programa como todos. Saluditos desde Oaxaca, México. ¡Ah, chamaco! ¡Ay, cómo me gusta! ¡Te mandamos un abrazo! ¡Qué grande, güey! Nuestro amigo güey de Oaxaca. Y pará, que le pregunto, porque le dije: che, Xavi, ¿qué podés contarnos sobre la familia? Y él me dice: te voy a contar algo. Hola, amigos. Hablar de la familia es un tema muy ramificado. Nos dicen que la familia es aquella consanguínea con nuestro cuerpo. Pero para mí es más familia aquella que podemos encontrar en nuestros ángeles, en nuestros seres de luz, en nuestras almas gemelas, en aquella persona que te brinda el hombro cuando más lo necesitas, aquella persona que cuando te ve caer no te levanta, sino que se cae contigo para acompañarte en tu dolor y levantarse al mismo tiempo ambos. Tener una familia es tener el pilar más fuerte. No importa que los cimientos sean de diferentes características. Lo importante es la unidad. Por eso es que siempre en algún trabajo podemos sentir que estamos en familia, como ustedes lo son, una gran familia. Ustedes son una gran familia exitosa, una familia que proyecta muchísimo amor, que proyecta una gama de oportunidades para podernos expresar desde cualquier parte del planeta. Esa es la familia. La familia que todos debemos de conservar, la familia que debemos de cultivar, la familia que debemos de preservar. ¡Felicidades! ¡Qué grande! ¡Qué hermoso lo que dijo Xavi! Y es una gran realidad. Yo creo que la familia... Hoy estoy con la voz un poco más gruesa y me gusta. Se hace la locutora, ¿viste? Sí. Yo no entiendo, gente, cómo se hace la locutora de chica. Pero bueno, ¿qué va a hacer? La familia tipo es, obviamente... como decía Gaby, ¿no? Cuando la mamá y el papá conciben, pero la realidad es también que nuestros amigos, los conocidos, muchas veces, incluso son personas a veces los que más te acompañan y quizás no tiene que ver con la familia sanguínea. Y la realidad es que también son familia, y la realidad es que también tenemos que amarlos y tenemos que valorarlos y tenemos que honrarlos. Yo siempre soy de pensar que en los momentos buenos estamos todos, pero verdaderamente se valora, se aprecia y se ama con más fuerza a esas personas que en tu día más oscuro, en tu noche más triste, se sienta al lado tuyo o te llama por teléfono para decirte, mira, no importa que no quieras hablar, estemos en silencio, pero yo me quedo al lado tuyo. Y la realidad es que está bueno. Javi se nos adelantó un poco, Xavi, perdón, se nos adelantó un poco porque obviamente anticipó sobre lo que vamos a hablar durante el programa. Exacto. Porque obviamente... Es un visionario. Obviamente que la familia no solo tiene que ver con los rasgos sanguíneos o los lazos sanguíneos, ¿no? Mejor dicho. Sino tiene que ver con esas personas que forman y hacen tu vida o forman parte de tu vida y te acompañan en ella y que son muy importantes y tienen mucha trascendencia su opinión, su decisión, su acompañamiento, su amistad, su compañía, y obviamente tiene que ver con los amigos de la vida, las personas que te vas encontrando, y algunas personas también nos van saludando a través del WhatsApp de la radio, algunos con emojis, haciendo un brindis, feliz cumpleaños por muchos más, nos dicen, feliz cumpleaños Radio Box, nos dicen, bueno, lo que más me gusta de la familia es cuando compartimos algo todos juntos, y lo que no me gusta es cuando hay peleas, obviamente nos pasa a todos por igual, feliz cumple, nos dicen acá, buenas noches, muchas felicidades, lo que es la familia para mí ahora lo es todo, tengo a mi nene de 2 años y un segundo bebé en camino, por lo cual tengo que estar en reposo más de un mes, por mis cuidados y demás, pero la familia lo es todo para mí. Se trata de comprensión y de dedicarle nuestro tiempo y amor hacia nuestros hijos, enseñarles lo mejor día a día. ¿Sigo un poquito más? Como quieras. Uno más. Dale. Uno más y nos dicen, hola desde la tierrita del sabor. No sé dónde será. Te escribo y deseo opinar Colombia. Sobre el tema, Colombia. Mi familia es grande, entre madre, hermanos y sobrinos, como todo, no es color de rosas. Pero en los momentos críticos estamos y nos apoyamos. A pesar de que por momentos parece que estamos separados, por la cotidianidad, siempre estamos prestos a ayudarnos. Cada integrante debe proponer, porque la familia esté siempre junta, apoyando, ayudando y avanzando. Y tener presente que a pesar de todo, siempre la familia es lo único que está cuando tenemos problemas. Y es verdad. Pero la realidad es, como decías vos, Gaby, desde el comienzo del programa, la mujer es un factor importante en la casa, en la familia. Y durante mucho tiempo, durante muchos años en la antigüedad, a quien se le debería haber dado el valor que merecía, no se le dio. Pero era por una cuestión de cultura. Miren el chisme que les voy a contar. Saben que los judíos de la época de Jesús tenían la costumbre, los más ortodoxos, ¿no?, de levantarse... Y daban gracias a Dios y le decían a Dios, gracias bendito Dios, porque no me hiciste mujer. ¿Puedes creer? Qué feo eso, ¿eh? Claro, pero era algo que no estaba mal visto entre ellos, porque la mujer era totalmente excluida de la vida laboral, era excluida de la vida religiosa. La mujer, mirá, para que te des una idea, ni siquiera podía participar en charlas o en ciertas cosas, solamente de lejos y si su marido la dejaba. Es más, en la actualidad, todo lo que es Medio Oriente y países de allá, la mujer sigue sufriendo todo tipo de persecuciones. El otro día veía un video donde un hombre le enseñaba a su hijo cómo golpear a su esposa el día de mañana si no le obedecía. Y la realidad es que cuando vino Jesús, Él vino a cambiar todo eso. Imagínense ustedes, una estructura, un modelo de sociedad, una forma de tratar a la mujer, y viene una persona diciendo que Él era el Hijo de Dios, que era a la persona, a Dios, era quien veneraban los judíos en este caso, y viene Jesús y le da a la mujer el lugar que nunca le dio nadie. Fue algo totalmente loco, por eso lo criticaban, por eso lo juzgaban, por eso lo trataban de blasfemo, porque saben que Jesús hacía partícipe a las mujeres cuando él charlaba. Jesús invitaba a todos a escuchar lo que él decía. Y de hecho en la Biblia está registrado, por eso yo siempre digo, la Biblia no es que es patriarcal, la Biblia, podemos hablar de la Biblia cuando la leas de tapa a tapa. Después de eso, venís y charlamos, porque la realidad no era eso. La realidad era que Jesús siempre hacía partícipes a las mujeres de todo lo que él hacía, de todo lo que él hablaba, de hecho las honraba, las defendía, y te podría dar un ejemplo de cada cosa que te estoy diciendo. Jesús se conmovía cuando las mujeres estaban sufriendo. De hecho, hay una historia que dice que él iba a ir a un pueblo, pero que pasaba por la puerta de una viuda que venía llorando amargamente, y claro, estaba toda la comitiva, y el que iban a enterrar era nada más y nada menos que a su hijo. Jesús se conmovió, dice la Biblia misma dice, que él se conmovió y le dijo, no llores. Y hizo el milagro y revivió a su hijo. Otra de las cosas era que Jesús se enfurecía contra los judíos, contra los hombres, ¿no? Que se tomaban de las leyes de la época para asesinarlas. De hecho, la época decía que una mujer no podía adulterar, porque si ella adulteraba tenía que morir apedreada, a menos que el marido la perdone. Otra cosa, en ningún momento el hombre era culpable si adulteraba. El hombre podía tener más de una esposa si así lo quisiera. El hombre podía golpear a su mujer, pero la mujer no podía tener estas atribuciones con él. Entonces, en un episodio había una mujer que había adulterado, que le había sido infiel a su esposo. Y cuando ella le había sido infiel, todos se enteraron. Su esposo la buscó en una plaza muy grande, todos venían a apedrearla. ¿Con quién se encontró esta mujer, la famosa María Magdalena? Se encontró nada más y nada menos con el amor en persona. Se encontró con Jesús. Y mientras ella corría, yo me lo imagino en esta, de esta manera, ¿no? Ella se cae, Jesús al lado. Entonces Jesús les preguntó, ¿qué les pasa? ¿Qué quieren hacer? Y ellos le dijeron, esta mujer es una adúltera, es una prostituta. Y ellos le decían, vos sabés, vos conocés las leyes judías, vos sos el primero que tendría que lanzar la piedra, cuando la realidad era que era el esposo el que tendría que haberla lanzado. Sin embargo, Jesús, conmovido, agarró, dice la Biblia, que él escribía algo en el suelo y no se podía saber lo que él estaba escribiendo. Después que gritaron, que le dijeron de todo, él dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La cuestión, gente, que toda esta turba de personas se fue. Jesús le dio una oportunidad. Y eso, la realidad es que, sí, él violó varias leyes. ¿Pero por qué? O sea, leyes que supuestamente eran leyes morales de la época. Pero esto lo hizo para devolverle a la mujer su dignidad. Esto lo hizo justamente para dar un mensaje a los hombres y a las mismas mujeres de la época y decirle, mujer, vos valés, mujer, sos importante. La realidad es que si vos lees los cuatro evangelios, Mateo, Lucas y Juan, en la Biblia, te vas a dar cuenta que las que más amaron a Jesús fueron las mujeres. No quiero decir con esto que los hombres no lo amaron, pero la realidad es que las mujeres fueron las que más los amaron, porque en el momento de la crucifixión de Jesús, y esto quiero decirte a vos, mujer, que estás del otro lado especialmente, y hombres, escuchen esto porque es importante. Cuando un hombre ama a una mujer, cuando un hombre le demuestra su valor, su dignidad, y la hace sentir ¿cómo se dice cuando algo vale? Valiosa, la mujer ama. Yo siempre digo, vos querés tener todo de una mujer, amala, y esa mujer te va a dar su vida misma. Por eso en la Biblia, Pablo, no me acuerdo en qué libro está, pero dice, hombres, valoren, amen a sus esposas. Porque si un hombre ama a su esposa, va a tener absolutamente todo de ella. Y eso es lo que hacía Jesús. Él era muy amoroso, él las defendía. Y en el momento de la crucifixión de Jesús, ¿vos sabés quiénes estuvieron al lado de él todo el tiempo? Su madre y todas las mujeres que lo seguían. Y el que estuvo ahí también creo que fue el apóstol Juan. La realidad es que los 12, los que siempre estuvieron con él acompañándolo, todos salieron corriendo porque temían que sean apresados por causa de haber estado con Jesús. Y la realidad es que ellos se fueron, pero eso no quiere decir que sean malos, no. Hicieron lo que en ese momento supieron o les salió, pero la realidad es que ellas se quedaron con él todo el tiempo. Y cuando Jesús resucitó, y con esto ya estoy terminando, cuando Jesús resucitó, ¿sabes quién fue quien lo descubrió? María, una mujer más. Ahora, ¿por qué Jesús...? Dos mujeres fueron. Bueno, bien. Bueno, ¿por qué Jesús eligió una mujer para aparecérsele? Eso a veces yo me preguntaba, ¿no? Y porque esta fue su resurrección. Entonces, con esto Jesús le estaba diciendo abiertamente a la sociedad que verdaderamente él era el Hijo de Dios, porque la realidad es que él decía que él era el Hijo de Dios y muchos no le creyeron, como pasa en la actualidad. Muchos no creen en Jesús, muchos no le dan el valor que él merece como Hijo de Dios. Y la realidad es que esta noticia era para que todo el mundo de la época y hoy todos sepamos que él es el Hijo de Dios, porque nadie muere y nadie resucita. No resucitó ni Mahoma, no resucitó ningún santo, ninguna virgen, ni siquiera ninguno de los apóstoles que fueron los más allegados a Jesús, pero Cristo resucitó, y a quien le encomendó que dé esta noticia fue nada más y nada menos a una mujer. Y con esto quiero terminar esta charla. Jesús es experto en comenzar después de un trágico final. Él murió, pero resucitó. Entonces, no olvidemos que, como yo les dije anteriormente, que cuando él escribía en el piso, la Biblia no dice lo que él escribía en la tierra mientras todos querían acusar y condenar a esta mujer. Pero ¿sabes qué me imagino yo que Jesús escribió? Que estaba escribiendo antes de omitir una palabra, era: hoy comienzo a escribir una nueva historia en vos, mujer. Entonces, eso quiero que sepas esta noche, que sos valiosa, sos amada por un Dios, pero no vas a lograr. Muchas veces el error nuestro de mujer es querer buscar el amor, el sentirse valorada o, como decíamos, empoderada a través del amor de otras personas. Y la realidad es que no lo vas a encontrar, porque en tu corazón hay un lugar que solo le corresponde a Dios. Y el único que puede devolverte la dignidad, que puede devolverte el valor, la fortaleza y lo que verdaderamente sos, es Dios, es Jesús. Por eso en esta noche es el mensaje que queremos traerte. Vos valés, vos sos amada, sos apreciada. La Biblia dice que una mujer es como una piedra preciosa y es tan frágil como un vaso de vidrio. Pero la realidad también es que somos fuertes. Así que en esta noche, vamos, mujeres. Uy, cómo está hoy. He dicho. Está hoy intratable. Bueno, Ángel Vera nos dice: te escucho hablar ahora y se me viene a la mente una canción que escuchaba y cantaba con ella. La canción se llama Como toda mujer y es de Marta Serralima. María Marta Serralima, mi papá escuchaba mucho a María Marta. Marce, vamos a escuchar un mensajito en el WhatsApp de la radio con la consigna de la noche. Hoy cumplimos años, hoy hablamos de la familia, somos una gran familia. ¿Qué clase de familia tenés también, no? Estaría bueno saber los que están del otro lado. ¿Y qué podés contarnos sobre la familia y qué es lo que más te gusta de tu familia y lo que no? Y nos dicen lo siguiente. Feliz cumple, Radio Box. Y bueno, yo tengo familia tana, así que todos los domingos nos juntamos, almorzamos fideos, obviamente. Eso es lo más lindo. La verdad es lo más lindo eso. Y algo malo, la verdad que no... no tengo. Así que eso. Qué lindo, bueno. La verdad somos todos muy unidos. Muy bueno. Bueno, excelente. Está bueno. Buenísimo. Saludo a una gran amiga, un fuerte abrazo, Gaby querido, me dice María Rosa. María Rosa, moa para vos. También, a pesar de los años, te considero parte de mi familia, de mi vida. Así que te mando un gran abrazo, María Rosa, a vos, a tu esposo y a toda tu familia, a tus hijos, tus nietos. Marce, tenemos algo para compartir de la familia antes que ir con vos, Araceli Mariel. Mariel. ¿Qué? Te olvidaste de saludar a Clary Flores, que también nos estaba saludando. Pensé que la había saludado vos. No. Ah, ok. Bueno, Marce, ¿querés hacerlo después de la tanda? Porque son el 55. Dale. ¿Qué te parece? Después de la tanda. Segundo bloque y Marcelo va a arrancar con un poquito de historia, de lo que tiene que ver con la familia, sus orígenes y un poco de lectura. Así que no te muevas del dial, porque hoy tenemos hasta las 12 y ya pasó la primera hora volando. Sí. Qué cumpleaños tan corto, che. Bueno, no te muevas del dial, estamos en el 102.9. ¿Y en qué número, Marce, la gente se puede comunicar? Al 1164007047. Ahí nos pueden mandar un mensaje de audio y con gusto los escucharemos. Bien, aclaro lo que decía Ángel, que él cantaba con su abuela, porque lo quieren linchar, dice. Pero bueno, Ángel, sí, se entendió que vos cantabas ese tema con alguien cuando eras chico. Y yo también me acuerdo que mi mamá escuchaba a María Marta Serralima. A mi manera, me gusta a mucho como también, María Marta la canta. A mi manera, me encantaba. Saludamos también a la esposa de Ángel, que ella estaba embarazada, ¿te acordás que nos había comentado que estaba media pachucha? ¿Cómo está tu esposa, Ángel? ¿Cómo estás, Sandrita? Te mandamos un abrazo. Tanda y ya volvemos con mucho más Cara a Cara con la Cruz. Recuerdo y recuerdo cuando te dejé pasar. Cara a Cara con la Cruz. Con la conducción de Araceli y Gabriel Minervino y la participación especial de Marcelo Mendoza. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. ¿Querés capacitarte y obtener nuevas oportunidades laborales? En Fulam contamos con los cursos de iluminación, sonido en vivo, grabación y edición de audio, energía solar. Vení a Fulam, estudiá con profesionales. Vas a aprender todo sobre el montaje, conexionado, calibración y operación de cualquier evento en vivo. Vení a Fulam, tu oportunidad de servir y crecer. www.fulam.net. Facebook, Fulam OK. Instagram, Ful-AMP. WhatsApp, 1554655427. Privilege Quilmes. Sábado más 18, Avenida Calchaquí 4249, Quilmes. Privilege Quilmes. No somos los únicos, somos distintos. Privilege Quilmes, más 18. Vení y comprobalo. Estudio Jurídico Vaca y Asociados. Contamos con especialistas en todas las ramas del derecho. Atención a empresas y particulares. Estos son algunos campos de prácticas de nuestras especialidades: separaciones personales y divorcios, división de la sociedad conyugal, violencia familiar y de género, tenencias, régimen de visitas, cuota alimentaria, sucesiones y testamentos, despidos, cuestiones laborales, locaciones para viviendas y comercios, cuestiones de jubilaciones y pensiones. Nos encargamos de la inscripción de sociedades comerciales, asociaciones civiles y fundaciones en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y en la IGJ. Estudio Jurídico Vaca y Asociados. Estudio Jurídico Vaca y Asociados. Desde 1992. Orientado a brindar un servicio integral. Especialistas en soluciones prácticas, económicas y viables. Estamos organizados en equipos de trabajo capacitados en mediación y negociación, cubriendo de esta manera la ley de mediación previa a todo juicio. Antes de tomar una decisión o firmar, consúltenos. Información de lunes a viernes de 14 a 19. Teléfonos 4253-0611, 4350-9822 y 4350-9859. Alvear 674, planta baja. Oficinas 1 y 2. Quilmes Centro. web www.estudiovaca.com.ar. Email mvaca@estudiovaca.com.ar. Evolution RB Gym, Avenida 12 de octubre 2830. Teléfono 4250-7910. 50 años de experiencia. Salón de musculación, pase libre 650 pesos, rehabilitaciones, funcional, preparación para deportes, pilates reformer, plataforma vibratoria profesional, tai chi, qigong, masoterapia, atención personalizada, clases e instructorado de defensa personal. Evolution RB Gym, 50 años de experiencia. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Cara a cara con la cruz. Cara a cara con la cruz. Más que palabras, una experiencia. Seguinos en Facebook. Búscanos como Cara a Cara con la Cruz y dale like. Viene por mí. Nuestra condición. Muy bien, dos minutos de la hora 23 en la República Argentina. Aquí estamos haciendo Cara a Cara con la Cruz, como todos los lunes de 22 a 0 horas. Vamos a estar haciéndote compañía con, bueno, temas importantes, temas cotidianos. Para aquellos que escuchan desde hace mucho tiempo, saben los temas que se trataron aquí en el programa. Igualmente nos pueden buscar a través de la fanpage Cara a Cara con la Cruz en cada una de las emisiones y transmisiones que hicimos, obviamente, siempre con algún tema en particular, ¿eh? Así que los invitamos a todos aquellos que tal vez se suman, que vean las emisiones anteriores de los temas que se trataron aquí en el programa. Bueno, vamos a estar hasta la medianoche, ¿eh? 11-640-007-047, ese es el número de WhatsApp para que te comuniques directamente con nosotros. Nos podés estar viendo y escuchando al mismo tiempo a través de la fanpage. Estamos haciendo una transmisión en vivo en Cara a Cara con la Cruz. Podés comentar, nos podés estar enviando mensajes de audio también. Tenés todas las vías de comunicación para que puedas escribirnos y hablarnos. Nosotros lo compartimos, escuchamos a cada uno de ustedes y lo compartimos. Así que aquí estamos. Ahora sí, autocensura. Me autocensuro y me apago el micrófono. Bueno, saludo un poquito a la gente de Facebook que nos mira a través de Cara a Cara con la Cruz. Romy Yengo dice, excelente programa, feliz aniversario. Y Marce, leemos algunos WhatsApp antes de entrar en el tema de la noche de hoy. Y acá brindo por el mate, este mate... Brindo por los amigos. Recuerdo de Misiones, mate familiesco, o familiar, no sé si... Familiero. Familiero. Saludamos a Sandrita Fernández también, que nos pone, hola chicos. Olis. Saludamos a todos nuestros amigos y familia, familia amistosa de Misiones. Saludamos también a toda mi familia desde Chaco Resistencia, que está ahí conectada, viéndonos, escuchándonos, y convidamos... Yo tengo familia también. ¿Familia en Chaco? Chaco, sí, Resistencia. A Chaco, entonces. Chaco. Vamos a probar el brebaje indígena de la señora Araceli Mariel. Y leemos un poquito a la gente del WhatsApp de la radio que nos dice, feliz cumpleaños, la familia, qué tema interesante. Lo que más me gusta de mi familia es que, a pesar de todo, mate por medio... Siempre estamos unidos, siempre buscamos la manera de compartir momentos juntos, ya sea un almuerzo, cena o simplemente un momento de charla y escucha. Que creo que eso es lo más importante en una familia. Uno más, Marce, uno más y te dejo. La familia es algo hermoso que se debe cuidar y respetar. A veces hay momentos difíciles, pero con el amor, la unión y la fe se sale adelante. La idea de la familia es que sea para siempre. Ahora sí, todo tuyo. Ahí está. Bueno, vamos a estar hablando de lo que es la definición de familia. ¿Qué es la familia? La familia es un grupo de personas unidas por el parentesco. Es la organización más importante de las que pueda pertenecer el hombre. Esta unión se puede conformar por vínculos consanguíneos o por vínculos constituidos y reconocido legal y socialmente, como es el matrimonio o la adopción. Algunos autores afirman que la etimología de familia surge de la palabra fames, fames, cuyo, me salió en inglés, cuyo significado es hambre. Y por otro lado, los autores mencionan que se origina de la palabra famulus, es decir, sirvientes. Por eso muchos creen que la idea de familia surge a raíz de los grupos de esclavos y sirvientes que respondían a un mismo amo. Sin embargo, el origen de la palabra familia aún no se determina precisamente. La familia es la organización social más general, pero asimismo la más importante para el hombre. Ya sea por vínculos sociales, legalmente consagrados, o por vínculos sanguíneos, el pertenecer a una agrupación de este tipo es sumamente importante en el desarrollo psicológico y social del individuo. La relación de parentesco se puede dar en diferentes niveles. Esto lleva a que no todas las personas que conforman una familia tengan la misma cercanía o tipo de relación. Dentro de estos niveles, como para ejemplificar lo resaltado, podemos hablar de familia nuclear. Eso, sería... eso me acuerdo que nos enseñaban en el colegio. Ah, ¿sí? Sí. Familia tipo también creo que estaba, ¿no? No. Nos referimos al grupo conformado por el padre, la madre y los hijos. Esa es la familia nuclear. Nuclear. Bien. Sí. Yo pensaba que era... Vos decís que eran todos átomos. Claro, eran atómicos. Bueno, familia extensa, se compone por los abuelos de ambos lados, bien, los tíos, primos y quien corresponda. Familias compuestas, que son aquellas que están formadas por el padre y la madre y a su vez con algún miembro que solo tengan vínculos sanguíneos con uno de ellos. Ajá. Después bueno, ya está. Ya está, las clasificaciones de familia que hemos nombrado anteriormente son las llamadas tradicionales o las más frecuentes que podemos identificar. No obstante, en los últimos años la sociedad fue cambiando y modificándose en muchísimos aspectos a pasos agigantados, haciendo que las formaciones de estas instituciones, como así también muchos aspectos de la vida social, cambien a la par. Estos cambios dieron lugar a una gran variedad de diferentes composiciones de familias. Puedo seguir toda la noche. Puedes seguir un poquito más, si quieres. Bueno, es como largo porque... igual, sí, ¿eh? Sí, por eso. La info que hoy Marce se vino con todo. Hoy lo que estamos hablando es hablar de distintas aristas o de distintos puntos objetivos respecto de la familia, de la mujer, cómo se constituye, cuál es la familia tradicional, es uno de los pilares de cualquier sociedad, la familia, pero también vamos a ir dándole también un poco de contenido bíblico, por qué existe el hombre y la mujer. ¿Cuándo se gesta la humanidad, no? ¿Cuándo empieza a formarse lo que hoy llamamos los habitantes de la Tierra, el mundo, las personas, las distintas generaciones de cualquier país que vos te puedas imaginar? ¿Cómo se formó? ¿Cómo empezó todo? ¿Desde dónde se gestó? Lo vamos a anunciar en algunos minutitos. Y quiero seguir leyendo a la gente porque la gente... que hace la familia de la Radio Box, está siempre conectada a través del WhatsApp de la radio, de la app del 102.9 y de la web de la radio, y nos dicen, una familia siempre tiene que estar unida. Me gusta de mi familia que pase lo que pase, siempre nos ayudamos. Y lo que no me gusta de mi familia es cuando se pelean para limpiar la casa. Ah, es bueno. Ah. Bueno, bien. ¿Cómo se pelean? Para... Eso pasa en todos lados. Eso pasa igual en todos lados, tranqui. Después nos cuentan, lo más lindo que me gusta de la familia es el compartir y lo que no me gusta es la falsedad y el interés que existe en ellas. Muy buen dato. Acá nos dicen, feliz cumple por muchos más, me gusta de mi familia la unión y no me gusta el chusmerío. Cuando eso sucede no los veo por un tiempo. Epa, ahí corte de cara cuando hay un poquito de radio pasillo familiar. Ah, la olla, chao. Y tenemos un audio que nos manda nuestro amigo, que ya nos viene acompañando hace casi un año, nuestro amigo Ángel, que nos dice lo siguiente. ¡Qué grande! Bendiciones, feliz cumpleaños. La familia para mí es un libro que nunca termina. Cada uno en la familia tiene su página, ¿no? Porque todo comienza cuando uno nace, tu padre, tu madre, cuando conoces a tu esposa, cuando vienen tus hijos. Y es un libro que nunca, nunca termina, porque ellos van creciendo, ¿no? Y uno se va poniendo viejo, ¿no? Y es un libro que nunca termina, es algo, a veces es un como, a veces es parecido a la Biblia, ¿no? Que a veces leemos la Biblia y no la entendemos, y la familia a veces también así es, porque la Biblia, la familia la tenemos y a veces pasan cosas que no entendemos, pero sí ayudamos a bien, como la Biblia dice, que todo ayuda a bien, la familia también trata de ayudar a bien, uno a medida que sus hijos crecen lo va aconsejando a bien, no para mal, le hablas que sea algo en la vida, pero bueno, cada uno tiene su página, ¿no? Y nunca termina. Yo creo que cada familia tiene su apellido, ¿no? Que sería la familia y ese apellido, y yo creo que nunca, nunca se corta, siempre el libro está abierto, y yo creo que siempre estamos en la mitad del libro, nunca lo podemos terminar. Muy lindo lo que nos cuenta Ángel. Está buena la, porque nunca lo vi de esa manera, es verdad. Cada familia empieza su historia, ¿no? La historia de la familia Minervino, la historia de, y es un libro que nunca, nunca se va a cerrar. Tal cual. Está saludando Fer Dani desde aquí, desde la ciudad de Solano. Te mandamos un gran abrazo, Fer, y a tu esposa también, Daniela. Pablo Jiménez, desde Solano Brown. Un abrazo a toda la familia Jiménez. Saludos, chicos, nos dice Fer Dani. Toda la bendición de Dios para sus vidas. Pablo Jiménez, hola, chicos. Ángel Vera se volvió a conectar. Estaba desconectado y justo cuando pasamos un mensajito. Bueno, hoy tenemos un lindo tema. Y ahora sí, vamos a hablar con los conductores del programa y vamos a preguntarle qué tiene que ver con la familia. Siempre me pasa que me acuerdo, después de una hora que los presento a ustedes y yo no me presento, la gente me parece que no sabe cómo me llamo. Pero no importa. Acá lo importante es que sepa que... Dale, presentate, de una, Por algo lo dijiste. Dale. Estoy con el mejor equipo. Mirá, justo se acerca la directora de la radio que tiene para decirnos, a ver, tantas historias de su familia, qué significa la familia. Lindo. Gracias, gran. Esto, nos viene a saludar por el cumpleaños. Esto es muy lindo, vení. Bueno, y quiero preguntarle a la señora Araceli llegó Mariel. Llegó justo, Claudita. Sí, llegó justo. Justo estamos hablando, o llegó para hacer el mate. O justo estamos hablando de la familia, mirá, Clau. Justo la familia. Justo, qué tema la familia, justo. ¿No? Mirá la cara. Bueno, ella no quiere que la vean, pero ella es una rubia hermosa. Es muy bella. Así que no le quites a nuestro público la oportunidad de mirarte, de verte. Bueno, ¿quién arranca? ¿Marcelino o yo? Bueno, vamos a empezar por las damas. ¿No te enteraste? Su primer nombre es Alcides. Alcides, nos engañó. Alcides Maravilla Marcelo Mendoza. El creador de No la dejes ir. No la dejes ir. ¿Por qué? No. ¿Por qué, Marcelo? Bueno, Araceli Mariel, Elizabeth. Ajá. Contanos, ¿qué es para vos la familia? ¿Qué significa para vos la familia? ¿Qué te gusta de tu familia a nivel familiar? Valga la redundancia. Familiarmente hablando. Familiarmente de la misma familia. ¿Y qué es lo que no te gusta de tu familia? El mate. De mi familia. Cortito, sí, cortito, cortito porque... ¿Hablo del esposo o no? Y estarías hasta las 12 de la noche, no, mejor no. Bueno, espérame que le hago un matecito a nuestra directora bella que nos visita. Hoy cumplimos un año, Claudita. En realidad el 22 de mayo cumplimos un año, pero obviamente como estamos los lunes, hoy ya estamos 5 días pasados, así que es un cumpleaños atrasado. A ver, vamos a escucharla a ella. Bienvenida, Claudia, buenas noches. Buenas noches y bueno, feliz de que estén acá, una bendición, por muchos años más. Que así sea. Si usted lo dice y usted nos deja, estamos. Perdón. Quise ser formal. Si vos lo decís, si vos no dejás, no hay problema. Ahí está. Bueno, a ver, Araceli María, bueno, contanos, a ver, ¿qué tiene que ver con la familia? Algo que a mí me gusta mucho de mi familia y que me doy cuenta que a medida que pasan los años, esto como, no, quizás no es que se va perdiendo, Pero nosotros somos una familia muy peliculera. Nos gusta muchísimo ver películas y vemos de todos los géneros. Vemos dibujitos, vemos películas de drama, de terror no vemos, eso sí, porque no nos gusta. Pero me gusta mucho las reuniones que hacemos cada vez que bajamos alguna película para ver con nuestros hijos y la vemos en familia. Antes tenía la costumbre de hacer pochoclos, porque era todo como una ceremonia. Era una ceremonia. Sí, ahora no sé qué le pasó, parece que le cortaron los dedos. Le no sé llamamos qué. Noche de pelis, entonces cuando decíamos el viernes tenemos noche de peli, era una cosa que ellos esperaban hasta el viernes para ver la película. Pero los chicos de algún momento para otro crecen, uno tiene un montón de cosas para hacer. ¿Y sabes qué es lo que no me gusta? Que a veces estamos tan avasallados con la rutina que nos olvidamos de esos detalles, de esos pochoclos, de ese tiempo que uno le tiene que dedicar a la familia. ¿Por qué? Porque te levantás y mandás a los chicos al colegio, aprovechás para limpiar un poco o para pasar un tiempo con tu esposo, con tu esposa, te vas a trabajar, volvés, llegás cansado, tenés sueño, tenés frío, los chicos vienen, hola mamá, papá, y no, pará, no hinche, dejame un ratito estar tranquila, dejame un ratito solo, sola. Y después tenés que volver a cocinar, comés, ¿y qué es lo que querés hacer? Irte al sobre, ¿no? Entonces, y esto que estoy haciendo la live, porque a eso sumale los problemas cotidianos, si estás medio ahí, medio peleado, medio agarrándote de los pelos con el otro, peor todavía. Entonces, una de las cosas que me gusta mucho de mi familia son los momentos que pasamos juntos. Y una de las cosas que no me gusta, hablando de mi familia, es cuando no podemos pasar ese tiempo juntos. Que eso se pierda. Muy lindo. Bueno, muy lindo. Marcelo Alcides. Te maté. Dale. Ahora, más corto lo mío. ¿Cómo más corto? Es más corto. Bueno, no, es más simple. Bueno, qué sé yo. Cada uno lo toma desde... Lo que cuando así nos juntamos con la familia en sí, encima estamos todos cerca, no nos separa ninguna casa, una sola casa nos separa de por medio, pero generalmente lo que... cuando está bueno son las reuniones de cumpleaños. O sea, ahí sí, se juntan todos. Y cuando hay agasajo familiar, pero más grande, es como que ya vienen de otros lados. O sea, no solamente los que estamos ahí, sino los que vienen de otros lugares. Y ahí se hace la familia mucho más grande. Y bueno, y empezamos a interactuar entre todos, primos, tíos, sobrinos y todo lo demás, y bueno, se pone bueno. Después llega un momento que como que, bueno, ya está. cada uno ya está, ya compartimos, o sea. Es hombre, Clavo, es hombre. ¿Es hombre o no? Sí. Qué feo lo que digo. Igual, estoy acá presente. Yo estoy intrigadísima. ¿Terminaste, Alci? No, me falta la parte bueno, que... perdón, siga. Me falta la parte que no me gusta. Eso, dale. Bueno, ¿qué es lo que no te gusta de la familia, Marce? ¿Qué es lo que no me gusta de la familia? Hubo un tiempo que hubo discordias con una parte de la familia y eso llevó a que las reuniones no sean completas. Entonces, siempre una familia faltaba por causa de otro. Pero eso es parte de la familia. Claro, pero hoy en día, gracias a Dios, como que se mejoraron las relaciones, entonces volvimos a ser una familia y bueno, ahora estamos todos juntos de vuelta. Porque uno crece y madura, ¿no? Porque eso pasa en todas las familias. Yo creo que pasa entre los hermanos o pasa con alguno de los padres muchas veces. Que es parte y tiene que pasar y siempre va a pasar. Yo creo que no hay una sola familia que no tenga, tiene a todas las personalidades. Está el alegre, está el tristón, está el amargado, el depre, está la malhumorada, qué sé yo, hay de todo. Pero bueno, es la familia. Y yo quiero saber, por favor, quiero saber lo que tiene nuestra querida directora. Señorita, señorada. Bueno, hoy está con todas las luces, vino con las luces prendidas hoy, porque a veces viene con la luz apagada. Bueno, Clau, contanos. ¿Qué podés contarnos de la familia? ¿Qué te gusta de tu familia? ¿Qué es lo que no te gusta? Yo amo la familia. Bien. Amo. Y siento mucho de que se esté perdiendo todo eso. Bien. Por suerte tuve una niñez hermosa con mis abuelos. Me iba mucho allá a Rausch, al campo. Qué lindo. Qué lindo. Entonces era lo típico de reunirse y hacer fogones. Y bueno, venía gente de todos lados, se había los rótares. Allá en Rausch se hacía mucho la fiesta de la gallina. Entonces se festejaba todo eso. Era hermoso. Jugar con mis primos, andar a caballo. O sea, era algo que era hermoso. Es de película eso, ¿no? Eso porque hoy en día lo vemos solo en las películas. Sí, nada más. Bueno, entonces disfruté muchísimo eso. Y bueno, me quedó un recuerdo muy lindo de mis abuelos. Después se fue perdiendo porque parece que el sostén era en ellos. Claro. Al no estar ellos, se empezaron a dividir los hermanos. Claro. Por ende, mis primas todas en Mar del Plata, la otra en Rausch, otra en Balcarce, Tandil. Entonces, qué lindas ciudades. Sí. Una mejor que la otra. Entonces, es como que bueno, fuimos creciendo y cada uno con su familia, y se fue. Y Claudita terminó en Quilmes. Yo toda la vida vivía acá, siempre. Y bueno, sí pude hacer con mi familia que formé, ir sosteniendo eso. Bien. Viste, la mesa de todos juntos, mis hijos, mis yernos, nueras, los nietos. La cultura de la mesa larga, ¿no? Amo, sí, porque si era por mí. Yo tuve tres hijos, pero hubiese tenido tres más. Mirá. Porque mi idea fue siempre tener seis. Mirá. Dios quiso que sean tres, ¿viste? Pero bueno, porque yo fui única hasta los 11 años. Entonces, bueno, sufrí el desecho de ser hija única. Hija única. Claro. Entonces yo disfrutaba muchísimo cuando estabas con mis primas. En compañía, claro, tal cual. Claro, y acá estaba sola. Cuando nace mi hermano, imagínate, yo tenía 11 años. Nada, era criarlo yo. Claro. Entonces no disfruté esa mesa. Entonces dije, el día que me case voy a tener muchos hijos. ¿Viste? Sí, bueno. Tres que están allá, no los tuve. Tres tuve. Bueno, bárbaro, gracias a Dios. Ahora disfruto de mis nietos. Tus nietos. ¿Cuántos nietos tenés, Claudia? Cuatro. Qué lindo. Cuatro nietos. Pero los disfruto muchísimo, ¿eh? Mucho, o sea, disfruté con mis hijos. En ese tiempo, gracias a Dios, se podía salir a la calle 10 de la noche en verano. Sí. Jugar al carnaval, llenar mi casa de agua. Sí. Todos los chicos del barrio en mi casa, yo jugar a la rayuela, al elástico. Qué lindo. El hecho de haber estado sola en mi infancia, disfruté con mis hijos infancia y adolescencia. Era una más de ellos. Y ahora lo sigo haciendo con mis nietos, porque aunque te parezca mentira, sigo haciendo el ring raje. Miramos la abuela. Y está bien. ¿Por qué? Porque los chicos van adelante, vienen los compañeritos de mi nieto, van adelante, estoy dando mi nieto tiene 13 años, el mayor. Todos van adelante, yo voy atrás. Entonces en una de esas yo les hago la seña, hacen ring raje. Salen corriendo, se esconden en la esquina, sale, muchas veces me ha pasado que salió la mujer de la casa. ¿Qué pasó? Mira, no sé, unos chicos maleducados por allá. Estas madres que estarán haciéndolo en la casa y dejan a los chicos solos haciendo travesuras. Qué copado. ¿Qué va a ser? Le digo, es el mundo que vivimos. Pero vos sabés que hay algo, ¿no? Que yo siempre recalco a mis hijos también. Es que siempre les digo, ¿no? Que la familia tiene que ser unida, que nunca se tiene que perder, porque nosotros somos los padres, pero eso tenemos que sembrar también en nuestros hijos para que el día de mañana ellos continúen con ese legado, ¿no? Que es el de mantener la familia unida. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? En mi caso, por ejemplo, yo lo veo con los nenes. Vos los criás de esa manera, pero te encontrás con otras familias en la cual los chicos ahora son muy cibernéticos. Es verdad, es totalmente verdad. Y la familia, el hecho de trabajar y el hecho de no encargarse los chicos y qué sé yo, es computadora, televisión, los jueguitos, YouTube. Entonces, ¿qué pasa? Me pasa a mi nieto, ¿viste? Que dicen, Me digo, ¿no vas a dormir a la casa de tu compañerito que te invitó? Que yo, no, dice, abuelo, se ponen todo el día con la tele, no te escuchan, están con los jueguitos, se ponen como locos. Qué bueno. Y al final terminamos. Yo con la con sí, aburridos con el celular. Y no hay amigos ahora. Ahora amigos todos, son todos amigos en el Face. Entonces no hay contacto físico, entonces claro, se está perdiendo todo. Bueno, sí, de hecho, real. Esta semana estaba viendo en uno de mis contactos de Facebook un amigo, Guillermo. Siempre estamos compartiendo cosas de antes, ¿no? O sea, y bueno, compartía los cumpleaños de los 80, de los 90, con los bonetes, sí, los vasitos de plástico de color, la mesa llena, la chocolatada caliente, ¿no? No la gaseosa y las pizzas como hoy. ¿Sí es en verano? No importa, había chocolatada. Bien, bien. Bueno, yo sigo hoy, por más que cumpla los años que cumpla, sigo llenando de globos la claro, casa y el cartel de feliz cumpleaños. Y adornar la mesa, para mí es un festejo, porque es una gracia, claro, sí, decir cumplir años. Hoy, totalmente, yo recuerdo, era las guirnaldas, colgar las guirnaldas, sí, los globos, la piñata, y todos vestidos como nos vestíamos los 80 y los 90, multicolor, ¿no? Hoy vos vas a un cumpleaños y es todo tipo un candibar, una mesa concheta de todas tortas de diferentes, sí, colores, sí, las fotos y la mística del cumpleaños en sí, de la música, lo que se perdió. Y después la separación, unos por acá, sí, y otros por allá. Grupos. Y antes era relojeo de golpe. Claro, pero bueno. Yo y creo no que es el hecho. Yo, por ejemplo, voy a una fiesta y, bueno, por suerte siempre me invitan a las fiestas con mi familia porque somos muy de activar. Claro. ¿Viste eso? O sea, decir, salí a bailar. La alegría de las fiestas, ponele. Y claro, lo que pasa que yo pienso, vos te gastaste, invitaste, o sea, ya tuviste esa ser elegido. ¿Y no vas a decir, bueno, a ver, que disfruten de la fiesta? Claro, obvio. Hay totalmente que tener ese respeto. Que los anfitriones también disfruten, porque siempre están todos preocupados de servir. Y a veces, ¿cuándo disfrutan ellos, que son los que armaron la fiesta? Yo recuerdo mis cumpleaños siempre con todos los chicos del barrio. Yo vivo en edificio desde muy chico. Y siempre era, no sé, entre 15 y 20 amigos y amigas, compañeros de colegio, de guardería, de la vida. Era jugar a la escondida, a la mancha indio, al juego de la oca hasta las 10, 11 de la noche sin ningún problema, porque sí, se podía jugar a la escondida en los alrededores del barrio, porque se podía, no había inseguridad. Y hoy estamos pensando que nuestros hijos, si los dejamos afuera, estamos pensando a ver que no pase nadie, que los secuestre o que les pase algo, que se... No solo afuera, sí, no los podés dejar ir solo al colegio. No, tampoco, no, tampoco. O sea, ni siquiera eso. Así que es como que se perdió un poco los valores de la familia y la tranquilidad de decir, bueno, sacamos las mesas, todas las familias del barrio, a la calle, ¿no? Compartimos la Navidad, el Año Nuevo. Pasa que hoy la misma sociedad te llevó a esto. Antes la mujer estaba en la casa, podía estar en la casa. Hoy la mujer tiene que salir a trabajar, claro, para ayudar. Entonces no se pueden hacer dos cosas. Llegás cansada, tenés tareas para hacer, ocuparte de los chicos. Entonces le queda muy poco tiempo a los chicos. ¿Y los chicos qué pasa? El hecho no está, me pasa a mí acá, que yo lo noto, que a veces le digo a mi hija, ¿por qué tanto fútbol o básquet o esto, el otro, aquello? ¿Por qué? Le digo, déjenle tiempo a los chicos para jugar. Claro. Es lo mismo que el colegio. ¿Por qué tantos deberes a la casa? El colegio tiene que ser el colegio. Punto. Bueno, pero no, que estén 4 horas allá y después 4 horas acá. Y es lo que suele pasar. No tienen niñez los chicos. No tienen niñez. Y no, otra que hoy yo veo que los docentes ya no son solo docentes, sino son mamás, son psicólogas, son un montón de cosas. En muchos colegios que tienen en zonas de sociedades complicadas o de barrios humildes, nos pasa eso, que hay mucha problemática social respecto a lo que vos decís. Padres y madres ausentes por una cuestión de trabajo, de que no les queda otra, tienen que salir los dos. Y los chicos se pierden esos momentos de lo que vos mencionabas recién. La infancia pura, ¿no? De decir, sí, pero no te estoy hablando de precisamente clase social. No, sí. No, te estoy hablando de clase social alta, en donde vos ves que a lo mejor dejan el chico del colegio y se van a un bar. ¿Entendés? Sí, entiendo. Entonces y llegan el fin de semana y vos ves que están diciendo, bueno, a ver, diagramando toda la salida de los grandes y los chicos. Claro. Y esa es la sociedad que vamos a tener el día de mañana. Fría. Sin y familia. Ya la tenemos hoy. Exacto. Ya la tenemos hoy. Acá Susana Correa desde Facebook nos dice, estar la familia unida es lo más lindo. Yo tengo de mi primer matrimonio 3 hijas. Una de ellas está viviendo conmigo y su esposo y mis nietos. Y las otras 2 no las veo desde el 26 de diciembre. Ellas se olvidaron que tienen mamá, nos dice, y eso me duele mucho. Veo que todas las familias son unidas y la mía no. Y me duele. Así que espero poder tenerlos este fin de año y estar con mis 4 hijas y yernos y nietos. Ese es el sueño que le pido que Dios haga algo para que llegue ese día y estar con toda mi familia. Así que son distintas problemáticas que va pasando, porque la familia, a veces uno lucha por querer unir, y a veces es complicado cuando hay distintas posturas, ¿no? Lo que pasa que hay que tener el respeto hacia el otro. Decir, bueno, tal piensa de una forma, claro, otro respetar las opiniones diferentes. Ya está, listo. ¿Viste? Es como la Navidad. Para mí la Navidad es la única fiesta que tiene un valor. Mirá. Importantísimo. Y la mesa de Navidad es, gracias a Dios todavía lo puedo tener, completa toda la familia, y el festejo y el es lo más. Eso sí, es a mí, a nosotros también nos gusta mucho las fiestas, porque gracias a Dios una característica de nuestra familia es que tanto mi familia como con la familia de Gaby son todos muy unidos, y cuando vamos a las fiestas nos reunimos todos, vienen mis hermanos, mis sobrinos, los padres de Gaby, los hermanos, todos, o sea, no somos una sola familia, tíos de él también, hemos compartido noches hermosas, que vos decís, las horas pasan, sí. Y hablas con uno y allá en la punta está hablando los otros, está hablando cualquier otra cosa, y eso es la familia. Por ahí decís, qué pena que no pasa durante todo el año, pero es como vos decís, a veces es difícil coincidir, a veces pasan cosas también en el medio, pero yo creo que los momentos más lindos de la familia es cuando están todos juntos, ¿no? Cuando vos los recordás y dices, qué lindo ese día. Yo soy de sacar muchas fotos. Gaby y mis hijos se enojan. Ay, todo mami, el día sacando fotos, ma, claro. Yo saco muchas fotos, pues yo les digo, cuando yo era chiquita no teníamos cámara de fotos. Yo no tengo casi fotos, no tengo, va, tengo 2 o 3 ahí que son horribles. Y me gusta mucho guardar los momentos. Y vos sabés que ellos, incluso acá el mismo, a veces pasan horas mirando las fotos o los videos que yo filmo, así, que son espontáneos, que hacen travesuras o hacen cosas. Y dicen, ¡ay, mirá! ¿Te acordás? Pasa ¡qué te lindo olvidás, momento! Sí. Es así, es. Mirá, yo rogué tanto para no perder álbumes de fotos de años. Yo tengo una PC de escritorio que siempre guardo álbumes por año, ¿viste? Y me pasó que se ha roto varias veces y gracias a Dios que nunca perdí la foto, si la tengo ahí. Es más, algunas subí a la nube, pero no alcanza porque son muchas fotos. Y toda la etapa del crecimiento de mis hijos. Tuve ahora, este fin de semana, la pérdida de mi abuela. Y hablando de la familia, ella fue durante tanto tiempo la que unió a sus hijos, a sus nietos, bisnietos también. Ella con 70 y pico de años viajaba a la otra punta de capital, zona norte, zona sur, para ir a ver a sus hijos, a sus nietos, y siempre trataba de mantener la familia unida, ¿no? Y pensábamos cuando se fue que uno entiende que está mejor que nosotros, está en los brazos del Eterno, digo yo. Y a veces uno se piensa, se fue la que unía los lazos familiares, como hoy Marce mencionaba. ¿Y ahora quién los va a unir, no? Y a veces ese lugar queremos ocuparlo nosotros con nuestra propia fuerza, ese lugar queremos llevarlo a cabo nosotros, pero nos olvidamos de aquel que creó la familia. Dice Génesis capítulo 1, a partir del verso 26, que Dios creó al hombre, y cuando creó al hombre, vio que no estaba bueno que esté solo. Entendió Dios que necesitaba una ayuda idónea, y del hombre nació la mujer. De la costilla del hombre dice que Dios creó a la mujer. Y ahí los formó y los hizo una sola carne. Y les dijo, vayan por el mundo y fructifíquense. O sea, tenga muchos hijos, ¿no? Y ahí empezó la primer familia, a partir de esta historia bíblica, donde Dios empieza a gestar. Cuando a veces uno dice, no, pero Adán y Eva y el pecado y la serpiente, yo no quiero tocar ese tema, quiero hablar de algo puntual, ¿no? Y a esto iba hoy, por eso ahora al principio del programa habló un poco sobre la importancia de la mujer en una familia. Y Dios vio que no era bueno que el hombre esté solo. Y me quiero detener ahí. ¿Por qué Dios vio que no era bueno que el hombre esté solo? Porque el hombre muchas veces se ve forzado a un montón de situaciones, y que la particularidad del sexto sentido, yo siempre digo, el sexto sentido femenino, te hace abrir muchas veces los ojos, porque el hombre a veces va como caballo sin bozal, va para adelante sin importar lo que pase, y la mujer es la parte más pensante tal vez de una familia, de un matrimonio. Y Dios vio que era bueno que el hombre no esté solo y le dio una compañera. Y podemos desarrollar un mensaje o una reflexión bíblica respecto de la familia, pero no quiero entrar tan en detalle e irme por las ramas. Quiero decir que Dios vio que era bueno que el hombre y la mujer estén juntos. Dios vio que era bueno a pesar del pecado del hombre. Dios vio que era bueno que tengan hijos. Y a partir de ellos empezaron las generaciones. Después llegó un hombre llamado Abraham en la Biblia, que Dios le dijo, ves las estrellas del cielo, ves la arena del mar, así será tu descendencia. Y ahí empezó las generaciones de la tierra. Por un lado, toda la genealogía de Ismael, y por el otro de Isaac. Y haciendo un estudio bíblico, tiene que ver con toda la raza mestiza por el lado de Ismael, y toda la raza, tal vez por el lado de Isaac, toda la raza judeo-cristiana. Y hoy entendemos en el mundo las diferencias del color, las diferencias de las formas de vivir de los distintos continentes o los distintos países, las costumbres, las culturas. Hoy estamos viviendo en el siglo XXI, donde hay avasallamiento cultural de todo tipo, y creo que nos estamos olvidando del el principio de toda sociedad, la familia. La familia. Hoy estamos viendo que a nivel mundial se constituyen familias a través de un matrimonio del mismo sexo, y que no tiene que ver con algo natural, sino con algo artificial. Y no nos estamos dando cuenta que se está acabando la reproducción a nivel mundial. Y no quiero entrar en detalle, pero ¿qué quiero decir con esto? Volvamos al punto de eje. Volvamos a recuperar eso que muchas veces, en momentos de melancolía o momentos de soledad, empezamos a recordar qué feliz fui con mi papá, qué feliz fui cuando estaba con mis hermanos, qué feliz fui como estaba con mis primos. Yo me volví a reencontrar con mi primo, que nos criamos juntos desde la infancia, en el fallecimiento de su abuelo, que también yo lo tuve como mi abuelo postizo hace un mes atrás, ahora de vuelta con nuestra abuela en común. Y contábamos anécdotas de cuando éramos chicos, y decíamos, ¿cuánto pasó? Y no nos dimos cuenta, y capaz que de los 14, 15 años, cada uno siguió su adolescencia, su vida, y nunca más volvimos a juntarnos. Y éramos tan unidos cuando íbamos al jardín, cuando éramos chicos. Y eso son las cosas que se pierden, el valor de la familia, el valor y el respeto a los padres. Podemos entender que nuestros padres van a querer siempre decirnos cómo vivir, porque son nuestros padres, porque van a querer lo mejor. Y a veces nos separamos porque son muy hinchas, porque nos llaman todo el tiempo, porque nos controlan, pero son nuestros padres. El día que no tengamos a nadie, ni nuestros propios amigos, van a estar nuestros padres. O viceversa, el día que nadie nos quede, los únicos que van a cuidarnos o que van a cuidar a los que estén cerca de la vejez son los hijos, a pesar de que no coincidamos en un montón de cosas. Y Dios constituyó a la familia de esa manera, a partir de un hombre y de una mujer. Y entendemos que la familia es el principio de cualquier sociedad, de cualquier institución. Es la primera institución. Y hoy entendemos que solamente ese vacío que muchos hoy están sintiendo, lo vemos en los mensajes de Facebook, lo vemos en los mensajes de WhatsApp, ese vacío solamente lo puede llenar Dios. Ese lazo que se cortó, esa cuerda de amor familiar, esas reuniones que permanecían durante tiempo, toda la madrugada, dos días. Yo recuerdo en mi infancia, a las fiestas íbamos a San Vicente, y para mí ir a San Vicente, a la casa de mis tíos, y que venían mis otros tíos, y de acá y de allá, y era yo feliz, feliz, porque todos decían que se quedaban en sus casas, pero yo viajaba a ver a mis tíos. Íbamos y pasábamos toda una noche y nos quedábamos al otro día en carpas dentro de una misma casa y compartíamos y nunca terminaba. Y uno decía, pasaron las fiestas. Y son esas cosas que se van perdiendo. ¿Qué quiero decir con esto para cerrar? La familia está constituida por Dios. La familia es lo único que, a pesar de lo que nos pase, los años, el tiempo, las circunstancias, las enfermedades, la familia va a estar siempre, en las buenas y en las malas. No importa si es tu padre, tu hermano, tu tío, tu esposo, tu hijo. Lo importante es saber que si hoy tenés alguna diferencia con algún familiar, si hoy tenés algo que hacer, es darte la vuelta, mirar para atrás, recordar qué hiciste o qué pasó con tu familia. Y si hace falta que pidas perdón a algún familiar, cercano o lejano, lo hagas. Lo hagas, porque entendimos durante tanto tiempo que la familia es lo más importante. Si vos no tenés hijos, tal vez, o todavía no tenés esposa, pero sí te rodeás con tus amigos, con tus seres más cercanos, hacelo. Si hay alguna diferencia que en este tiempo puedan sanarla, si hay alguna diferencia que en este tiempo puedan solucionarla. No siempre vamos a lograr que los otros hagan como nosotros hacemos o que digan lo que nosotros pensamos, pero sí llegar a un punto en común de que el respeto termina donde empieza el del otro. Nuestros pensamientos van a llegar hasta donde los otros nos dejen llegar. Pero también aceptar que otros pueden pensar distinto, pueden sentirlo de otra manera. Y lo más importante es saber que hay un Dios, que Él lo puede todo. Las cosas imposibles y esa ruptura familiar que durante años quedó quebrada y nunca más se pudo sanar esa grieta, Dios hoy la pueda sanar. Marcelo, te vi ahí concentrado. Decinos una frase, algo que tenga que ver con la familia o algo que hayas vivido y que vos hoy veas el resultado de la sanación de esa ruptura. Tolerancia y respeto. Son dos palabras que tenés que tener, que hay que tener para poder llevar adelante una relación, un remiendo de una distancia. Entonces, esas serían las dos palabras. ¿Ara? No sé si decirlo, bueno, podría decirlo en una palabra, perdón o reconciliación. Creo que ninguna familia es perfecta. Y creo que muchas veces quizás no te tocó una familia muy familiera, quizás no te tocó una familia muy unida, pero lo importante es que vos puedas cambiar eso. Y lo digo por experiencia, no lo digo porque es algo que se me ocurre en este momento, sino que es la realidad. Yo puse todos mis... Siempre fui una persona de que lo que no tuve lo revertí, y lo que no me pasó hago que pase en mi familia en la actualidad, y eso es algo que nosotros tenemos que cambiar. Por eso vos tenés la decisión de guardar rencor o de... Muchas veces en la vida a veces pensamos que ser fuerte es decir, nadie me doblega, a mí nadie me dice nada. No, la realidad es que una persona fuerte es una persona que sabe caerse, pero sabe levantarse. Ser fuerte es una persona que muchas veces aparentemente vas a decir, bueno, quizás fui humillado, quizás me callé la boca, pero eso no es no ser fuerte. Yo creo que las personas que son así realmente son fuertes, porque sabes situarte en el momento, en el tiempo. Y creo que eso falta mucho en nuestra sociedad, ¿no? Hoy en día no hay filtros, te digo lo que pienso, te digo lo que siento. Pero no siempre es así. Entonces creo que el perdón es la base fundamental de toda familia. Y lo que sufriste, quizás no tuviste un papá o una mamá que quizás tuvieron otros. Pero la realidad es que vos te decidas cambiar esa realidad. El día de mañana, si tenés familia, si tenés hijos, un esposo, una esposa, o si no lo tenés, la realidad es esta, que nosotros podemos hacer de nuestra familia algo totalmente lindo, algo totalmente diferente. No quiere decir que porque mi papá, esto es un ejemplo, ¿no? engañó a mi mamá, yo que soy hombre voy a hacer lo mismo con mi esposa. Si vos sufriste de eso, si sufriste una separación, si sufriste, no sé, cualquier cosa que pueda ocurrir, no lo repitas. Y creo que de eso se trata la vida, ¿no? De no repetir lo malo, pero sí repetir lo bueno y sí cada día mejorar. Nunca vamos a llegar a ser padres perfectos, pero sí podemos ser mejores cada día. Lindo. Claudia, dos o tres palabras que le digas a la gente que está del otro lado que debería hoy sentir o tener para poder reconciliarte con la familia, con los seres queridos. Yo creo que todo cabe en una sola palabra. Mirar todo desde el amor. Mirá. Exacto. Desde el amor, todo. Lo bueno, lo malo. Buscar de lo malo a ver por qué llegó a tal cosa. Y bueno, desde el amor ayudar. Muy lindo. Dicen los dichos, y lo dice la Biblia, que el amor no tiene fin. El amor traspasa las generaciones y nunca termina, nunca deja de ser. Todo lo sufre, todo lo perdona, todo lo soporta, todo lo deja que pase, no importa. Si el amor existe, puede sanarlo todo, ¿no? Y entendemos que nosotros somos salvos, muchos de nosotros somos salvos por amor. Entendimos que en algún momento necesitábamos de ese brazo, que se extienda ese brazo y hoy vemos la realidad es que si el amor de Dios no nos hubiese alcanzado en su momento, no sé qué sería de nosotros hoy día. Así que les decimos a todos los que están del otro lado, si realmente hace falta amor en su familia, que lo busquen y que lo puedan encontrar en Dios. Muchas veces no sale de nosotros mismos por rencores, por viejos, viejas broncas. Lo que ¿no? pasa es que a veces la gente piensa que perdonar, sí, mira, me hizo tal cosa, lo voy a perdonar. Perdonar no es olvidar. Perdonar es comprender a esa persona y agradecer de que no hayamos sido nosotros lo que esa persona hizo. Y que a veces esa persona nos hace mal a nosotros, pero es el problema está en esa persona, no en nosotros. Exacto. Entonces, ahí comprender. A veces nos juzgan o nos hablan mal, nos contestan mal, pero el problema lo tienen ellos, que lo quieren reflejar en nosotros. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, de que no somos nosotros, sino es la otra persona y a ver por qué. Y ahí está el amor para ayudarlo. Exacto, y ahí se demuestra nuestra fortaleza también, ¿no? Porque es muy fácil, yo siempre digo, lo más fácil es hacer el mal, lo más fácil es dar vuelta a la página, pero lo más difícil es perdonar, lo más difícil es amar a pesar de cómo sean las otras personas. Y eso creo que es el gran desafío que tenemos nosotros cada día. Así que vamos a invitar a los que están del otro lado, si sienten que es el momento, es el tiempo de reconstruir una relación rota a nivel familiar, padres, hijos, hermanos, con tu primo, con tus tíos, con tus abuelos, con tu esposa, con tu esposo, con tus nietos. Hoy es tiempo de remediar eso que estuvo roto, que hay heridas del pasado. Solamente Dios puede cambiar al hombre, no existe nada ni nadie que pueda torcer la voluntad del hombre, porque la voluntad del hombre solamente la puede controlar el mismo hombre, pero Dios a través de su amor puede persuadirlo y puede hacer que esas grietas se sanen, esas heridas del pasado puedan ser cerradas y puedan reconstruir o rehacer una relación. Así que yo les propongo a los que están del otro lado, si en su corazón sienten de hacerlo, sienten de que Dios es la persona que puede sanar las heridas del corazón, sanar esas rupturas familiares, sanar esas heridas tal vez de algún padre, sanar las heridas de esos hijos, como Susana contaba, de sus hijas. Dios solamente puede sanar las heridas de nuestro corazón. Y te voy a invitar a que puedas repetir esta pequeña oración que vamos a hacer y que lo digas en voz alta o tal vez si estás en tu trabajo o manejando y no lo puedas hacer porque estás con gente, lo repitas en tu corazón. Y digas con nosotros, Señor. Señor. Yo entiendo. En esta noche. Que hay muchas rupturas. Que hay muchas heridas. Que siento. En mi corazón. Que todavía no pude sanar. Señor Jesús. Yo sé. Que no me porté de la mejor manera. Yo sé que muchas veces. No pude perdonar. Me dejé llevar. Por la bronca. Por la desilusión. Por el odio. Y he guardado. Rencor durante años. Pero hoy, Señor Jesús. Yo quiero pedir perdón. Primeramente a Dios. Y después a ese familiar. A ese padre. A esa madre. A esos hijos. A esos primos. O a esos familiares. Que alguna vez lastimé. Señor Dios. Transforma mi corazón. Cambia mi vida. Cambia mi mente. Y hazme una persona. Libre de rencor. Libre de odio. Libre de desilusión. Dame amor. Dame amor. Porque el amor. Todo lo sufre. Todo lo soporta. Pero también todo lo puede sanar. Señor Jesús. Entra en mi vida. Hazte carne en mí. Dame ese amor. Que lo valió todo. Por la humanidad. Dame ese amor. Que sobrepasa. Cualquier mente humana. Señor Jesús. Te acepto. Como mi Dios. Como mi Salvador. Y como el Señor. Que va a restaurar. Que va a unir. Y que va a cambiar. Mi familia. Para siempre. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad. Amén. La familia es un típico plan, comparte la risa, la bronca y el pan. La familia es la copia más fiel, parece la tuya, la mía, la de él. La familia. alegría puede ser feliz. La familia te invita a pasar, en la buena y en la mala siempre va a ser tu lugar. Matarantera, ahí va, a ver, taco. Familia con hermano, padre y suegra, con una oveja negra no podía faltar. ¿Qué estamos escuchando de fondo, Marcelo? Los domingos en familia. Eso. Los benvenutos, ¿no? Los benvenutos. Sí, me acuerdo, me acuerdo. ¿Quién cantaba, a ver? Ignacio Copani. Creo que sí. Ignacio Copani. Lo atamos con alambre, decía Ignacio Copani. Claro, ese mismo. ¿Sigue vivo? ¿Sabes que no sé? Y me quiero ir con un tema que para mí tiene que ver también con esto. Que tal vez no era una familia sanguínea, pero que tiene que ver con una gran familia. Que creo que unió muchas generaciones esta serie. La verdad que sí. Y la verdad que nos une, a mí a veces me voy a acostar con mis hijos y nos dicen, papi, ¿vemos El Chavo? Y yo me acuerdo que mi viejo era fanático del Chavo, tenía todo del Chavo y yo era chico y por ahí yo veía otros dibujitos y él me inculcó la cultura de ver El Chavo y hoy veo El Chavo con mis hijos y traspasa las generaciones, ¿no? Y te seguís riendo sí. riendo de los mismos capítulos que por ahí ya viste, sí, ¿viste? No importa. Pero bueno, el mensaje de hoy es la familia lo más importante. No importa qué te pasó, no importa lo que te hicieron, quién fue el que te lo hizo, de qué manera, lo importante es perdonar y amar a la familia, porque la familia uno no la elige, pero sí decide amarla o no. Y es importante que tomemos la decisión. Así que, Marce, se nos está yendo el programa ya. Sí, sí, nos vamos. Nos vamos. ¿Cuánto? Nos quedan tres Nada. Minutos. Aparte de eso, ¿sabes qué? Yo siempre digo, la vida es muy corta para vivirla de esa manera. Yo sé que a veces cuesta, pero lo mejor es que te recuerden por ser una persona que amó, por ser una persona buena, ¿no? Claro. Porque que te recuerden, porque, era una cascarraba, menos mal que se fue. No, menos mal que se. Que verdaderamente la gente diga, vos sabés que me pasó en el velorio de la abuelita de Gaby, ¿no? Que por ahí entraba gente que no conocías. Y eso es amor, eso es algo que ella sembró, es algo que ella dejó en personas que vos ni siquiera conocés. Entonces de eso se trata la vida, de sembrar. Porque todo lo que sembramos a la larga lo cosechamos. Vamos a cosechar cosas malas, claro, porque nadie es perfecto. Pero lo mejor que podemos hacer cada día es tratar de ser un poquitito mejores. Marce, nos tenemos que ir finalizando ya nuestro episodio número 8 de esta tercera temporada. Así es. Cerrando este primer año aquí en Vox, agradecemos a todos los que están comunicados y se están conectando constantemente a través de la fanpage de Cara a Cara con la Cruz. Y bueno, y estar todos los lunes acá a las 22. Realmente muchas, pero muchas gracias a todos. Y bueno, seguiremos hasta que Dios diga. Hasta que Dios diga y que los micrófonos sigan abiertos. Ahora nos vamos, buenas noches para vos. Que Dios los bendiga mucho. Una noche más que se va, pero volveremos el próximo lunes, si Dios quiere. Gracias a todos los que se comunicaron, nos dejaron su comentario, su audio en el WhatsApp de la radio. Gracias a los que estuvieron en Facebook. Gracias a todos. Gracias a este año que nos acompañaron. Llamarse, ¿cuánto pasó ya? Un año, sí. Bueno, nos reencontramos próximo lunes, 22 horas, cuando digamos al aire que esto es Cara a Cara con la Cruz, el magazine cristiano que rompe los moldes de la religión. Chao a todos. Que Dios los bendiga. Palabras, una experiencia.